y cómo en cuanto personas queers, antiespecistas y todo eso, sentimos que también es una lucha que... el antirracismo es una lucha que tiene que ver con nosotras también, que queremos trabajar y ser buenas aliades. Entonces vamos a empezar a tratar un poco el tema hoy. Claro, la cosa era que como que siempre estamos hablando de, ¿no?, de intersecciones, de privilegios que no tenemos, en tanto que personas que vivimos una sexualidad no heteronormativa, hablamos de géneros que se consideran no normativos, pero luego estábamos también, bueno, también hablamos de mucho de feminismo, de... Bueno, ya los que nos conocéis, pues esto. Y teníamos ganas también de dedicar un programa, vale, pues está muy bien estos privilegios que no tenemos, pero ¿qué pasa con los que tenemos, no? Uh-huh. Y estuvimos hablando de, pues a nivel de privilegio capacitista, por ejemplo, también por ser personas blancas en un país blanco, también está el tema de... del privilegio delgado, ¿no? De cómo vivimos estas cosas. Entonces nos queríamos centrar, como que nos parecía que el tema del privilegio blanco daba para da para tener tela. Y bueno, nos vamos a centrar en esto. Lo primero que vamos a poner antes de empezar es un audio muy guapo de Victoria Santa Cruz, que se llama Me gritaron negra. Es muy, muy potente. También decir que hoy no vamos a tener grupo del día, sino que vamos a poner unas cuantas autoras y cantautoras que hemos encontrado y que hemos estado escuchando también en esos meses, que son toda gente no blanca, sobre todo de América Latina y gente negra que vive en Estados Unidos y en Francia. Nada, también decir que la elección de la música de hoy no es tanto para... Sí, como que nos hemos encontrado con algunas contradicciones, ¿no? Al hecho de poner grupo del día o no, porque, bueno, a todo esto, hablando de privilegio blanco, sí que nos hemos dado cuenta de que la música que hemos estado poniendo es mayoritariamente blanca, europea, de gente queer de aquí, y básicamente europea, bueno, a veces alguna norteamericana, pero pues todo lo que tiene eso, ¿no? Que no ha sido lo único, pero mayoritariamente ha sido eso. Entonces decíamos, vale, ¿qué hacemos? ¿No hacemos grupo del día para que sea una cosa súper variada o no hacer grupo del día va a caer en... Sí, tampoco queremos dar la sensación de que, vale, toda gente que se puede clasificar como POC, people of color, gente no blanca, entonces es todas en el mismo saco, las ponemos todas ahí. No es esto. Es que hemos decidido hacer un poco una... como un mix... para dar a conocer algunas pues cantautoras, algunas artistas que igual no están muy conocidas, que para nosotras incluso son bastante nuevas, y luego también iremos profundizando alrededor de su labor y todo eso en los siguientes programas. Que sea que también algunas de ellas son artistas nuevas para nosotras y que poco a poco iremos también incorporando en Tu Furia, porque lo poquito que hemos visto de su trabajo nos ha gustado mucho y eso también dejar un poco claro que sí, que no es meter ahí todas en el mismo saco y ya está. Y también me gustaría como... También he estado mucho pensando, ¿no?, en que ver mujeres o gente queer haciendo música siempre significa que es gente que ha tenido que empeñarse más o luchar más para llegar ahí donde está, para hacer lo que está haciendo, porque pues, el mundo de la música comercial y no tan comercial es de todas formas un mundo que yo veo todavía muy... muy de propiedad de los hombres cis, blancos y heterosexuales todavía. Y entonces también hemos pensado de aquí ese espacio

Muy bien, acabáis de escuchar a Victoria Santa Cruz, que es una artista, compositora, coreógrafa, diseñadora, que nació en Lima en el 1922 y murió hace 2 o 3 años, en 2014. Y nada, y vamos un poco a introducir unos conceptos básicos para luego poder profundizar un poco, ir un poco más al grano. Y hemos intentado buscar y pensar algunas definiciones así bastante sencillas. Claro, porque a la hora de hablar sobre racismo, pues te vienen conceptos que no sabemos si se manejan cotidianamente, o sea, algunos se entienden o no se entienden. Entonces, pues vamos a también, aparte de hacer la definición, pues a ver un poco qué pensamos, ¿no? Porque también la idea es profundizar un poco más allá de esas consignas que nos parecen un poco vacías de todos somos iguales, ¿no? De hecho luego hablaremos. Sí, de hecho luego hablaremos de que algunas veces este tipo de consignas son, o creemos que pueden ser, problemáticas. Y no basta con decir no creo en las fronteras, no creo en la raza, somos todos seres humanos y todo eso, porque bueno, luego vamos a hablar de esto y que nos parece en sí mismo racista también, que puede ser. Entonces empecemos por privilegio blanco, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, el término privilegio blanco se utiliza para identificar unos privilegios o unos beneficios que pueda tener una persona socializada como blanca por el hecho de ser socializada de esta forma. Es un término que realmente encierra una infinidad de matices, y esos privilegios blancos tienen formas materiales muy distintas, muy diarias. Algunos pueden ser muy evidentes, por ejemplo, ¿no? El hecho de que si eres una persona blanca, pues no se te atribuirá, ¿no?, la pertenencia a, por ejemplo, no se pensará que tú eres una persona extranjera en el territorio español, por ejemplo, ¿no? Se tenderá a asumir que tú eres una persona española o que tú eres una persona europea, mientras que, por ejemplo, si a muchas personas negras, frente a muchas personas negras, por ejemplo, o no blancas, se tiende a asumir que no son de la nacionalidad española, por ejemplo, en este caso, ¿no? Por mucho que hayan nacido aquí, ignorando totalmente su historia personal. Es un ejemplo, no sé, bastante claro, ¿no?, de cómo puede funcionar eso y lo que eso puede implicar, ¿no?, a la hora de tratar con un sujeto o el otro. Pero luego tiene matices mucho más sutiles, ¿no?, que tienen que ver con la educación en la escuela y con muchas otras cosas que iremos poco a poco elencando a lo largo del programa. Claro, a la hora de hablar de antirracismo queríamos hablar de privilegios, en tanto a que una vez escuchamos una frase que nos gustó mucho de una persona trans que decía, bueno, estábamos hablando de cuando la gente habla por otras personas, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el discurso de trabajo sexual sí o no, mucha gente, o sea, ¿no?, como que ya hay putas diciendo, deja de hablar por nosotras, no es vuestro tema, podéis ser aliades si queréis, pero no sois sujetos de esto, ¿no? Una persona trans decía, las personas cis no pueden hablar de transfobia sin primero situarse y decir, vale, soy una persona cis, ¿no?, una persona que está de acuerdo con su género asignado al nacer, y entonces tengo unos privilegios que no tienen las personas trans. Pues con el tema antirracista, pues igual, ¿no? O sea, está muy bien hablar de antirracismo y todo esto, pero como que, ¿no?, nosotras como personas socializadas blancas tenemos unos privilegios y vamos a hablar también desde ahí, porque considero que es más correcto, ¿no?, en vez de hablar por esas personas que luego no somos nosotros, ¿no? Sí, completamente. Entonces, todos esos los privilegios que derivan del hecho de ser socializado como persona blanca se sustentan y al mismo tiempo, ¿no?, retroalimentan un poco una relación de poder basada realmente en el fondo en un concepto, ¿no?, de supremacía blanca. Que realmente significa pues que de alguna forma se considere, se sigue considerando en el en la cultura mainstream y de hecho en la estructura social, ¿no?, se sigue basando en un concepto de que las personas blancas son de alguna forma superiores, ¿no?, a las personas a las personas no blancas. Todo eso implica que a nivel estructural, político, económico, social, de cultura y de todas esas cosas, se construyen jerarquías y se establecen relaciones de poder que favorecen a las personas blancas. Entonces, esos privilegios blancos sustentan y al mismo tiempo son retroalimentados por realmente una estructura social, económica, cultural, que es una estructura racista al fin y al cabo, ¿no? Y el racismo no puede existir si los privilegios blancos y al revés, ¿no? Los privilegios que tenemos en cuanto a personas blancas existen porque vivimos en un sistema racista. Muy bien. Bueno, como siempre, parece que vamos un poco así improvisando, pero es que siempre en Tofuria elegimos un tema, leemos textos, debatimos entre nosotros, no sé qué, le damos un montón de vueltas y luego nos damos cuenta de que no lo tenemos súper estructurado. Entonces, sí, estamos improvisando un poco, pero bueno, con un poco de orden dentro del caos. Exacto. Sí. Entonces, vamos a hacer pues como unos ejemplos de cómo, ¿no?, o sea, unos ejemplos más prácticos, concretos y prácticos de cuando las personas blancas están ejerciendo esos privilegios, ¿no? Porque, bueno, a todo esto hemos de decir que buscando información sobre privilegio blanco nos hemos encontrado con un montón de gente blanca siempre, y no es casualidad, que dice que este tema de los privilegios, tanto privilegio heterosexual, privilegio masculino, privilegio blanco, todo eso es un invento para desacreditar cualquier cosa que diga una persona blanca o cualquier persona que, ¿no?, como diciendo, tú eres un macho heterosexual, entonces tú lo que digas no tiene, ¿no?, no tiene validez. Y justo es de lo que estamos hablando. Estas personas no quieren admitir que tienen ciertos privilegios, ya sea de raza, clase, lo que sea, y están lanzando mucha mierda. Hay mucha información por internet que consideramos súper violenta, y bueno, también nos hemos encontrado con esta gente, ¿no?, que dice que el tema este de los privilegios y la interseccionalidad no existe, ¿no? Por eso digo que no es casualidad que esa gente sea blanca. Hemos encontrado un texto muy interesante, aunque para nada nuevo, porque creo que es del 89, si no me equivoco, de Peggy McIntosh, que existe también en castellano, y se llama El privilegio blanco, deshaciendo la maleta invisible. Y son 6 paginitas, no es mucho, está en PDF online. Y ella hace un listado de ejemplos muy concretos de privilegio blanco, que creo que estaría muy bien. Os vamos a leer algunos. Y os voy a leer unos 3 parrafitos bastante cortos, que son justo el principio del texto, porque creo que es interesante también ver cómo ella hace un paralelismo entre el privilegio masculino y el privilegio blanco, y pues el rechazo que existe, ¿no?, lo que estaba diciendo Jordi, el rechazo que existe muchas veces en el mirar, reconocer, admitir que tienes privilegios y en el querértelos trabajar. Entonces me parece interesante. Voy a empezar. Gracias al trabajo realizado para incorporar material de estudio sobre la mujer en el resto del currículo, a menudo he notado que los hombres no están dispuestos a reconocer que tienen excesivos privilegios, aunque reconocen que las mujeres están en una situación de desventaja. Aquí me imagino que está implícito que está hablando de hombres y mujeres, pero entendido en un sentido de cis, gente cis. Dicen que lucharán para mejorar el estatus de la mujer en la sociedad, en la universidad o en el currículo, pero no pueden apoyar ni apoyarán la idea de disminuir el estatus del hombre. El tema de las ventajas que el hombre obtiene de las desventajas de la mujer está rodeado de negaciones que son prácticamente tabúes. Estas negaciones evitan que el privilegio masculino sea plenamente reconocido, se vea disminuido o llegue a su fin. Al estudiar el privilegio masculino no reconocido como un fenómeno, me di cuenta que, como las jerarquías de nuestra sociedad están interrelacionadas, es muy probable que haya un fenómeno del privilegio blanco que sea igualmente negado y protegido. Como persona blanca, me di cuenta de que me habían enseñado el racismo como algo que pone a otras personas en una situación de desventaja, pero me habían enseñado a no pensar en sus consecuencias, el privilegio blanco, lo cual me pone en una situación de ventaja. Creo que a las personas blancas les enseñan cuidadosamente a no reconocer el privilegio blanco, como a los hombres se les enseña a no reconocer el privilegio masculino. Es por eso que, sin que nadie me enseñe, he comenzado a preguntarme qué se siente al gozar del privilegio blanco. He llegado a ver el privilegio blanco como un paquete invisible de ventajas inmerecidas que espero aprovechar cada día, pero en el que se suponía no debía pensar. El privilegio blanco es como una maleta invisible e ingrávida llena de provisiones especiales, mapas, pasaportes, folletos de códigos, visas, ropa, implementos y cheques del banco. Describir el privilegio blanco le hace a uno responsable. Así como quienes colaboramos en estudios sobre la mujer, trabajamos para revelar el privilegio blanco y pedir a los hombres que renuncien a una parte de su poder. Alguien que escribe sobre lo que significa tener privilegio blanco debe preguntarse, ahora que lo he escrito, ¿qué voy a hacer para disminuir o acabar con él? Después de que me di cuenta de hasta qué punto los hombres parten de una base de privilegios no reconocidos, comprendí que gran parte de su opresión era inconsciente. Entonces recordé que las mujeres de color frecuentemente acusan a las mujeres blancas con las que se topan de ser opresoras. Comencé a entender por qué se nos considera, con razón, opresoras, aun cuando nosotras no nos consideramos así. Comencé a contar las formas en las cuales gozo del privilegio inmerecido relacionado con el color de la piel y en las cuales he sido condicionada a olvidarme de su existencia. Mi educación no me preparó para verme a mí misma como una opresora, como una persona injustamente privilegiada o como una participante en una cultura menoscabada. Me enseñaron a verme a mí misma como un individuo cuya solvencia moral dependía de su voluntad moral individual. Mi educación siguió el patrón que mi colega Elizabeth Minnich ha señalado. A los blancos se les enseña a considerar sus vidas moralmente neutrales, normativas y promedio, y también ideales, de manera que cuando trabajamos para beneficiar a otras personas, esto es visto como un trabajo que les permitirá a ellos parecerse más a nosotros. Decidí intentar trabajar en mí misma, por lo menos identificando algunos de los efectos del privilegio blanco en mi vida. He elegido aquellas condiciones que creo que en mi caso contribuyen más al privilegio del color de la piel que al de clase, la religión o el origen étnico, o la ubicación geográfica, aunque naturalmente estos otros factores están intrínsecamente ligados. Vale. Pues aquí lo he leído para que entendáis un poco el proceso de esa mujer, desde donde habla. También, como podéis imaginar, hay algunas palabras, algunos términos o un corte un poco que ya da ese discurso que tiene implícitas algunas cosas, como lo que he dicho antes de que aparentemente se refiere a hombres cis y mujeres cis y todo eso, que no nos ve completamente de acuerdo. También era otro momento histórico y viene de otro contexto, pero igualmente consideramos que es un texto interesante a leer para iniciarse un poco a ese tema. Y es muy guay porque, pues como he dicho, hay aquí un listado de privilegios, de ejemplos de privilegios muy prácticos. Ahora os vamos leyendo algunos. Sí, además, bueno, son privilegios que bueno, esta lista parece que... Bueno, en otras listas sobre tantos privilegios que encontramos a nivel de privilegio blanco, tal. Algunos se repiten porque hay algunos que son como muy, muy evidentes. Entonces vamos a hacer como un mix de, la, ¿no?, de las listas que hemos encontrado sobre privilegios entre esta y las de, como hemos dicho, Everyday Feminine. Y un privilegio, por ejemplo, es... Puedo, si así lo deseo, disponer lo necesario para estar en compañía de personas de mi raza la mayor parte del tiempo. Vale. si tengo que mudarme, puedo estar muy segura de que podré alquilar o comprar una vivienda en una zona en la que pueda permitirme vivir y desee vivir. Uh-huh. Y puedo estar segura de que mis nuevos vecinos serán neutrales o agradables conmigo. O sea, eso es típica cosa que ni se te pasa por la cabeza, ¿no? O sea, como que hasta que alguien no te ha dicho, oye, tú sabes que esta situación es, ¿no? Entonces tú vives de manera normal. Al respecto de eso, que es un tema que he encontrado en varios artículos y en varios textos que he leído, hay otro texto siempre de Verde y Feminismo que se llama ¿qué le he respuesto a mi amigo blanco cuando me ha preguntado por mi opinión negra sobre los privilegios blancos? Traducido un poco literalmente, originalmente además publicado en Good Black News, que es un blog donde se intentan dar noticias positivas alrededor de los logros y todo eso de las personas negras, de las people of color, por lo que he podido entender, lo cual lo dice mucho, ¿no? Porque la autora de ese artículo, que es una mujer negra que vive en Estados Unidos, ha dicho que por su experiencia, por la relación que ella ha tenido con los medias y la forma en que los medias representan a las personas negras en Estados Unidos especialmente, ha sentido esa necesidad, ¿no? De tener que crear una realidad, un virtual, un blog, donde se traten noticias positivas, ¿no? O se traten las noticias sobre personas negras con respeto, ¿no? Entonces, también eso nos dice algo sobre el racismo de los medios de comunicación de masa y todo eso. Bueno, pues esa mujer, en este texto de respuesta a un amigo suyo blanco que en el Facebook preguntaba, pues eso, experiencia directa de racismo y una opinión por parte de sus contactos del Facebook que no eran blancos sobre el tema del privilegio blanco. Y ella hace una lista partiendo de su experiencia personal, ordenándola de que era pequeña hasta que era mayor, que es muy, muy interesante. Y la primera justo habla, en el primer ejemplo habla de cuando se mudó, ¿no? De barrio, llegaron a un barrio nuevo con su familia y todo eso. Y cómo su madre tuvo que enfrentarse, ¿no? Yendo a hablar con las familias y todo eso, a un grupo de niños blancos del barrio que a menudo recaban como daño al jardín o a la propiedad de esa familia, ¿no? Y la historia termina bien, porque al final se consigue crear esa red de barrio y se consigue que todo vaya bien con los vecinos y todo eso. Entonces ella dice, esta historia ha un final feliz realmente porque mi madre era una realmente, realmente guay en ese tipo, en gestionar ese tipo de cosas, pero que dice que espera que nosotras podamos ver cómo funciona el privilegio blanco en una situación, ¿no? En que tú te mueves, ¿no? Te mudas a un barrio que te gusta, en el que quieres vivir y tú te esperas, ¿no? Te esperas ser bien acogido y no tienes que preocuparte si eres una persona blanca de ser acosado, de sentirte que no eres el bienvenido o ser sujeto, ¿no? De sufrir ataques de hostilidad o de vandalismo, por ejemplo, ¿no? Ella pone ese ejemplo muy, muy, muy concreto y dice, ha acabado bien, pero es una dificultad que si hubiéramos sido personas blancas no hubiéramos tenido que enfrentar, ¿no? Claro, como que acabó bien, pero desde un principio no. Claro. Y esta no es la gran diferencia, evidentemente. En muchas ocasiones esas cosas acaban bien. Pero el punto es que son dificultades a las que las personas blancas no tenemos que enfrentarnos desde un principio, ¿no? Muy bien. Pues pasamos... Vale. Que me he equivocado. Otro que... Puedo ir de compras sola la mayor parte del tiempo, muy segura de que nadie me seguirá o acosará. O de las distintas dificultades que puedes encontrar, ¿no? A la hora de... Siempre en otro texto había leído, ¿no? El ejemplo de... Ah, no, un vídeo online de una mujer negra cuya hermana es blanca, ¿no? han ido las dos a hacer la compra y a la hora de pagar con unos cheques de no sé qué, pues a la mujer blanca las hicieron pasar tranquilamente sin ningún tipo de control y a la mujer negra la retuvieron, sacaron todo el libro, ¿no?, de, no sé, de los socios o de lo que fuera eso, para controlar si efectivamente los cheques que le estaba dando le correspondían, ¿no? Y ella era una persona que frecuentaba asiduamente ese supermercado, mientras, en cambio, ¿no?, la hermana blanca era la primera vez que iba ahí. Sí, es muy fuerte. Entonces, ¿no?, como... Y hasta que su hermana no dijo algo, ¿no?, visibilizó que lo que estaba pasando no era justo, nadie en el supermercado dijo nada, ¿no? Entonces, como también... Ahí puedes encontrarte muy aislada, ¿no?, en ciertos casos. Y como nosotras, o sea, ¿no?, tenemos realmente en muchos casos que preocuparnos que nos pasen ese tipo de cosas, ¿no? Otro privilegio es, puedo encender el televisor o desplegar la primera página del periódico y ver que las personas de mi raza están ampliamente representadas, ¿no? Claro, esto es otro punto, ¿no?, ese de la representación, que a menudo lo hemos hablado, ese tema de la representación, de tener referentes, de tener un montón de cosas, también en el mundo transmariboyo, ¿no?, que dentro de los medios de comunicación, por ejemplo, así como del currículum escolar, esos referentes faltan por completo, y lo mismo pasa con ¿no?, la gente no blanca, que tiene... ¿no?, como muchos sus... Habíamos visto un meme, ¿no?, online que decía white privilege, ¿no?, el privilegio blanco es cuando tu cultura es parte de las asignaturas troncales de la universidad y la mía forma parte de las optativas, ¿no? Claro. Y luego también tener referentes positivos. Sobre todo, ¿no? Como claro, que también hemos visto en varias listas que dicen, tú siendo blanco tienes un montón de referentes positivos que no están basados en algo dramático de delincuencia, o, ¿no?, como que historias positivas, ¿no?, o por lo menos neutrales, ¿no? Uh-huh. Y... Ah, bueno, con eso de representar también el privilegio blanco de que si yo algo, yo no estoy representado estoy representando a la totalidad de mi raza, ¿no? Como lo que hablábamos aquí en el Cabañal, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, yo si hago ruido en mi casa, la gente dice, este vecino es muy ruidoso. Pero en cambio, cuando hacen ruido los gitanos o hacen ruido los rumanos, lo que sueles oír es que los gitanos son muy ruidosos, sí. Es que, claro, es muy cultural, claro, es que ellos son así, uh-huh, ¿no? Entonces, claro, a la hora de hacer algo de negativo, tú eres el representante de todo, ¿no?, el grupo que se te atribuye, además, de pertenencia, ¿no?, que uh-huh, luego ahí también es otro tema. Y como también ese tema de la representación, ¿no?, yo lo veo muy reflejado, pues, en los medios de comunicación, en el tema de la educación muchísimo, y también en el tema de, ¿no?, siempre conectado con los medios de comunicación, con el tema de la existencia de cánones de belleza, bueno, no solo capitalistas, sexistas, heterosexistas y todo eso, sino también muy blancos, ¿no? Y esto es otro punto para mí muy, muy importante. Entonces, el tema de los cuidados corporales, sobre el tema del pelo, el tema del color de la piel, ¿no?, y el maquillaje y todo esto, también ahí está muy, muy, muy empapado de racismo realmente. De una sociedad que te dice que no, lo bonito es una persona que corresponde a unos cánones de belleza que realmente son blancos. Y de hecho, si nos fijamos bien también, muchas de las personas no blancas, personas negras de Asia o de... que están representadas, ¿no?, como que son modelos o todo eso, también muchas de ellas están maquilladas, tienen el pelo de una determinada forma, están muy adaptadas, sus cuerpos están extremadamente adaptados muchas veces a los cánones de belleza blancos, o al revés, están extremadamente exotizadas, ¿no? Entonces puedes ver modelos negros con encima ropa de leopardo en un contexto de que parece que están en la sabana, ¿no? Y también son imágenes súper racistas realmente, ¿no? Y esto también creo que igual es muy, muy sutil. Había, ¿no? Hablaba hasta con una colega que me decía, ¿no? Incluso a la hora de querer aceptar, ¿no? Entrar en toda esa movida de, ¿no? Me quiero maquillar, me quiero tal y cual porque me gusta y lo que sea. Muchas veces no hay, ¿no? Los productos, no hay, es que no sé, fondo tinta, no sé cómo se dice aquí, ¿no? Los productos para la cara que sean de una tonalidad adecuada a tu color de piel, ¿no? Y todo eso. Entonces también de ver cómo muchas veces, por muy absurdo que parezca, ¿no? Incluso el capitalismo, ¿no? Es como... Y excluye, ¿no? Trozos de mercado que el capitalismo nunca excluye nada, es como siempre recupera, cacho, ¿no? Siempre recupera, pero es como no hay algo ahí de, ¿no? Porque el color de la piel va del, ¿no? Rosa muy claro hasta el rosa muy oscuro. Porque esto es el color de la piel, es de, ¿no? Vamos a ver un poco. hay muchas más. Muchos más colores, diría, no sé, alguien de Benetton. Muy bien. Bueno, vamos a poner un poquito de música porque estamos aquí dándole al pico sin parar. Y vamos a poner Evelyn Cornejo, América Sí, que dura 3 minutitos y... Es una cantautora chilena. Y luego también pues vamos a poner Casey, Sac de Sucre, es una rapera francesa. Ambas la podéis encontrar en el... en el YouTube y a lo mejor luego cuando reponemos y todo eso en tu furia en el Facebook ponemos los nombres y eso para que sean más fáciles de encontrar porque no son muy muy conocidas y puede ser un poco difícil de buscar en el Facebook si nos escriben en el YouTube, perdón, si nos escriben bien los nombres, ¿vale? Y ahora volvemos. Plata y nuestro oro. Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora bajo las nuevas leyes de Europa. Al invasor pertenecen las tierras. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora bajo las nuevas leyes de Europa. Al invasor pertenecen las tierras. En nombre de Dios te sometes o te mueres. Indio sin alma ha dicho la Santa Iglesia. Prefiero morirme e irme al infierno y no toparme nunca más con un cristiano. Y de este lugar, y de este lugar se llevaron todo hasta la libertad. Y de este lugar, y en este lugar hay a muchos que la historia les da igual. Siglos oscuros me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Ambos negros y mulatos, seguimos todos fuera del sistema que nos margina de lo que nos queda: educación, salud y nuestra hermosa tierra. Y este lugar tiene

Entonces acabamos de escuchar Evelyn Cornejo y Casey, no sé la pronunciación correcta, seguramente no es esta. Y volvemos un poco a nuestro debate sobre privilegio blanco, racismo, que queremos ser unos buenos aliados y aquí estamos intentando, sí, ¿no? Tal cual. Y nada, y aquí estamos intentando un poco desglosar y meter un poco de orden dentro todo nuestro caos de apuntes y de textos y de movidas. Y un tema que vemos muy conectados con los privilegios blancos y también yo creo con su deseo de mantenerlos, ¿no? Con el deseo de mantener esos privilegios y de no intentar deconstruirlos, es una crítica igual un poco interna a los movimientos sociales que queremos hacer, que es un poco hablar de las estrategias engañosas de trabajo sobre el racismo, que también hemos un poco analizado, hemos un poco leído sobre el tema y consideramos que nada, que como aliades pues tenemos que encontrar otras estrategias que no sean la que sobre todo en el discurso más mainstream antirracista se suelen escuchar, ¿no? Algunas de esa una estrategia que nos parece especialmente importante de criticar es la llamada color blindness, que significa, ¿no?, el hecho de no ver los colores, sería, ¿no?, ceguera de colores, algo así. Negar el color. Que es pues la clásica estrategia de todas somos iguales, no importa si somos, ¿no?, blancas, negras o desde donde venimos. Es un poco esto resumido, ¿no?, la filosofía del color blindness. Y eso, claro, ¿no?, consideremos que es una falsa estrategia de trabajo sobre el racismo, porque si bien es evidente que consideramos que las razas son construcciones culturales que no las hace menos reales y concretas, eso tiene, ¿no?, en realidad consecuencias muy concretas en la vida, ¿no?, en las vidas de las personas que pertenecen a los distintos grupos culturales. Y si bien consideramos que evidentemente, intrínsecamente, ¿no?, todas nosotras, nadie vale más que nadie, pero el punto es, sí hay que reconocer que las estructuras racistas de ese sistema hacen que no seamos todas iguales. Hablamos desde posiciones muy distintas, hablamos estando sometidas a relaciones de poder muy distintas y hablamos estando también sometidas a presiones sociales muy, muy distintas y eso efectivamente crea diferencias que pues nosotras consideramos que son a tener en cuenta. Son a tener en cuenta para poder reconocerlas, para poderlas trabajar. Y consideramos que la estrategia de no querer ver el color es una forma muy simplista que permite no hacer todo ese trabajo de ceder poder, reconocer el privilegio blanco, trabajar y aprender a cómo deconstruir y renunciar, ¿no?, a esos privilegios que tenemos. Entonces nos parece un ejemplo muy claro de una falsa estrategia de lucha contra el racismo. Muy bien. Luego están también, y eso lo vamos, yo creo, vamos a hacer una introducción, ¿no?, a todo esto, porque realmente son mecanismos políticos también súper, súper, súper complejos y de los cuales es muy difícil hablar en los 20 minutos que nos quedan. Pero, por ejemplo, todo el tema de la integración, ¿no?, o el multiculturalismo, son también... para nosotras falsas estrategias, ¿no? Siguen siendo falsas estrategias de trabajo sobre el racismo, porque, por ejemplo, el multiculturalismo, ¿no?, tiene en cuenta solo el hecho de las diferencias culturales como único obstáculo, ¿no?, para realmente ser una... una especie de grande familia, lo voy a decir así, mundial, ¿no? Y entonces piensa que simplemente aceptando el hecho de que existen muchas culturas distintas, eso será, o sea, el discurso que un poco se vende, ¿no? Es esto de aceptar que cada uno cocina de una forma distinta. Pues sí, evidentemente, pero aparte de eso, ¿no? Eso no hace, ¿no? No permite realmente un trabajo, ¿no? De pues lo que hemos repetido ya 40 veces en esos últimos 40 minutos, ¿no? Que es de pues de construcción del privilegio blanco, de reconocer sobre todo, ¿no? Cómo trabaja el sistema para permitir la creación de esas relaciones de poderes, ¿no? Entre personas blancas, personas no blancas y entre culturas, ¿no? La jerarquía cultural, entre pues la jerarquía, ¿no? Entre países del mundo, ¿no? El así llamado primer mundo, el así llamado tercer mundo, la historia de colonización, de imperialismo, las nuevas formas de neocolonialismo que existen, ¿no? Y el discurso multicultural pues ofrece una dimensión, ¿no? De trabajo sobre culturas que nosotras, bueno, yo considero ser un poco simplista y que sobre todo en realidad esconde muchísimos otros mecanismos de trabajo, ¿no? A través de las ONGs, de asociaciones, fundaciones, mierda varia, ¿no? Que no son otras que nuevas formas de nuevas formas de colonialismo, pero bueno, eso merecería, o sea, por favor, si alguien está metido en el tema, que venga aquí a hablar con nosotras o que venga a hablar con la gente que nos escucha y no hable con nosotras si no le apetece, porque es realmente un temazo. Pero que, ¿no? En cambio, son todas, o sea, a través del discurso sobre multiculturalismo, pues se han creado un montón de comercio, ¿no? De movimiento de denaro, de movimiento de personas, de intereses políticos que están realmente ahí escondidos y que entonces para mí lo hace, ¿no? Una estrategia engañosa, o sea, pero engañosa con voluntad de serlo muchas veces, ¿no? Y incluso en las situaciones en que evidentemente hay muchas personas jóvenes ahora explotadas por las ONGs que van, se mueven, bueno, nuevas formas de capitalismo también, ¿no? Y vas a trabajar gratis por la ONG a no sé dónde y no sé qué país de América Latina, no sé cuánto, importando modelos culturales completamente occidentales y al mismo tiempo participando y en mecanismos económicos y políticos de las que no te das ni cuenta, ¿no? Y eres una pieza de eso, y encima una pieza que se ofrece a hacerlo por el tema del currículum, por el tema de ir a conocer el mundo, por el tema de que en ese capitalismo esquizofrénico, si no viajas, si no estás en constante movimiento, parece que no haces nada, ¿no? Y realmente, pam, ahí explotado, sin ni siquiera darte cuenta. O sea, qué horror. Yo lo digo porque he estudiado esas cosas y me dan escalofríos. ¡Vergüenza me da! Y bueno, luego a la hora de interactuar con personas no blancas, también se pueden dar situaciones en las que reforzamos ese privilegio blanco, ¿no? En una jornada, por muy multicultural que sea, hoy con este discurso de pues, ¿no? De todos somos iguales y todo esto, nos hemos encontrado con situaciones, pues eso, que refuerzan esto, como por ejemplo cuando alguna persona no blanca cuenta una experiencia, decir, ah, a mí eso me pasó también, ¿no? O igualar tu experiencia como persona blanca con la de una persona no blanca, ¿no? Y por eso reforzar el, ves, si a ti te pasa, a mí también me pasa, pero sin ver que la estructura es diferente, ¿no? Tampoco muchas veces en jornadas no nos damos cuándo y dónde solo hay gente blanca, ¿no? En asambleas o incluso en conciertos, hasta a mí, no sé, ¿no? Como que trabajando un poco este tema me he dado cuenta de que a mí a veces también me pasa, ¿no? Que como que no caes en eso, ¿no? Uh-huh. Sí que me he dado cuenta cuando decimos este sitio es muy hetero o este sitio es muy, ¿no? Pero de repente, no, es que este sitio es muy blanco. O como cuando hablábamos, ¿no? De que la música, haciendo un poco vista atrás, la música que estábamos poniendo era muy blanca también, ¿no? (Tose) Vale. También, por ejemplo, sobre simplificar las reacciones de personas no blancas, como es demasiado agresiva, sensible, se está victimizando, pues sin considerar las experiencias que tiene esa persona, las que no podemos ver. No considerar nuestra propia ceguera respecto a las dinámicas en base a la raza, ¿no? Bueno, y todo eso pueden ser mecanismos, ¿no? En los que podemos fácilmente entrar y en el que, ¿no? Muchas veces, pues eso, ¿no? Estrategias como la color blindness, la multiculturalidad, muchas veces no ayudan a que se empoderen estas personas, porque también puede ser un problema el no que no seamos sensibles al riesgo que implica para estas personas no blancas sacar ideas, expresar sentimientos, etcétera, en un ambiente donde la mayoría de la gente es blanca y actuar como si hubiera igualdad de riesgo y de oportunidad para todas las personas, ¿no? Independientemente de si son racializadas o no. Esto también lo hemos sacado de un texto que se escribió en la RIMA de Barcelona, en el Festival Antirracista, y ahí también pues es una de esas listas que os hemos dicho que hemos encontrado sobre privilegio blanco. Volvemos a las listas y nos vamos encontrando, vale, gracias por la luz, más ejemplos de privilegio blanco. Puedo olvidarme del lenguaje y de las costumbres de las personas de color que constituyen la mayoría a nivel mundial sin sufrir en mi cultura ningún castigo por ese olvido, ¿vale? Y luego pone, puedo criticar a nuestro gobierno y hablar de lo mucho que temo sus políticas y su conducta sin que se me considere una persona ajena a la cultura, ¿no? Esto me parece como súper importante también. Y puedo estar segura de que si pido hablar con la persona responsable confrontaré a una persona de mi misma raza. ¿No? Que eso significa, ¿no? Pues que saber que las personas de tu misma raza, las personas blancas, están encima de las jerarquías, ¿no? Y entonces, pues eso, ¿no? Estoy en un supermercado, me pasa algo, pido hablar con el responsable, me imagino sé que vendrá a hablar conmigo una persona blanca, ¿no? Y evidentemente no es la misma relación de poder, no es lo mismo que yo, que soy blanca, hable con un superior del, ¿no?, el responsable del supermercado, ¿no?, siendo blanca, que no siéndolo, ¿no?, por todo lo que hemos dicho un poco antes. Yo creo que también todo eso, ¿no?, de del sentirte, ¿no?, profundamente, ¿no?, del saber que el mundo a tu alrededor es como tú, ¿no? Me acuerdo una vez hablando con una amiga que me hablaba, ¿no?, de haber leído en un texto de esa mujer negra que escribía que a veces sufría ataques de ansiedad cuando se daba cuenta de ser la única persona negra en todo el espacio, ¿no? De estar rodeadas de mayoría de personas blancas, solamente de personas blancas, y de sentirse, ¿no?, como la única persona no blanca y de saber que, ¿no?, en ese momento, en ese entorno, etcétera, etcétera, no habían otras personas no blancas que hubieran podido tener acceso al espacio, ¿no? Que es algo que no sé si llego a imaginar, porque yo no he estado nunca en una situación así. Y aunque me imagino que aunque yo estuviera en una situación en que yo fuera la única persona blanca, las relaciones de poder, ¿no?, la historia de cada una son muy distintas y no sé si se daría la misma, no sé si se puede comparar, creo que no, pero es como, ¿no?, el simple hecho de pensar que a mí nunca me ha pasado es como muy harto, ¿no?, de pensar que puedo mirar a mi alrededor y de ver gente que yo identifico, ¿no?, como yo en muchas cosas, sin ni siquiera tener que pensar que, ay, te identifico como como yo, te identifico como igual a mí en eso. No, es que no lo tengo que pensar. No, inconscientemente estoy llena de gente que estoy rodeada de gente que me refleja, ¿no? De alguna forma. Y mi privilegio es tan grande que ni siquiera lo veo esto, ni siquiera tengo que plantearme esto. Es de claro, o sea, yo cómo pienso el mundo, ¿no? ¿En qué colores, entre comillas, pienso el mundo? ¿O en qué términos culturales pienso el mundo? Claro, es como cuando decíamos en los movimientos sociales los tíos cis nunca se han tenido que preguntar cómo vivo estar en movimientos sociales, asambleas, bla, bla, bla, viviéndolo como hombre o viviendo cómo vivo los movimientos sociales siendo heterosexual, porque los movimientos sociales están hechos para, ¿no? O sea, para que... O sea, también se ve reflejado que están cómodas en esa posición. Y nosotras sí que nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? De yo como marica, ¿cómo vivo estar en este colectivo? ¿No? Y ningún hetero te va a preguntar, ¿tú cómo vives como marica? Porque ni se lo ha planteado, porque él mismo no se ha planteado cómo se vive el ser hetero en este colectivo. Y pues lo mismo pasa, ¿no? No nos hemos dado cuenta de que no nos hemos preguntado cómo vivimos el ser... es el blanco, el tema de los privilegios y todo esto. Sobre todo en una sociedad, ¿no? Que no, sobre todo en el momento que se llama ahora, ¿no? En el proceso de globalización, que ya se lleva mucho tiempo, yo creo, bastante tiempo escuchando ese término, ¿no? Entonces el hecho de vivir en una sociedad globalizada que te da, ¿no? La falsa sensación de poder relacionarte con el mundo, ¿no? Siendo tu relación con ello en cuanto persona blanca, en cuanto persona cis, en cuanto persona heterosexual, ¿no? Totalmente exente de relaciones de dominación y privilegio, ¿no? Como que para mí también se... Considero, ¿no? Pienso que en este momento, gracias a, ¿no? Al concepto de globalización, que parece que siempre estamos en contacto con todos, ¿no? Puedes moverte, puedes contactar, puedes leer, puedes descubrir a través de la red, a través de vuelos baratos, a través de, ¿no? De un montón de medios distintos, ¿no? Y parece que todos los actores, todas las los sujetos presentes en el mundo tengan ese mismo acceso, ¿no? Cuando es totalmente mentira, ¿no? Ese proceso de globalización ha implicado cosas muy distintas para distintos sujetos. Ha implicado que yo, con mi pasaporte europeo, puedo moverme para arriba, para abajo, hacer lo que quiera, en relación también a mi clase de pertenencia o ¿no? El dinero del que disponga en ese momento y muchas más cosas, pero en general, vamos a decirlo así, mientras... No es absolutamente lo mismo para una persona que no tenga un pasaporte pues europeo, que no tenga pasaporte pues, de Estados Unidos, por ejemplo, de Australia, ¿no? Que no tenga un pasaporte, unos documentos occidentales. Y evidentemente eso lo que comporta es pues la exportación de un modelo, ¿no? Occidental, cultural, ¿no? Y de costumbres, de tiempos, de ritmos, de muchas cosas en países que no tienen nada que ver. Ha comportado pues la creación, por ejemplo, de mecanismos de neocolonialismo que pasan también a través de pues de la apropiación cultural, a través de los safaris culturales, ¿no? Entonces de la objetificación de culturas no occidentales para nuestro consumo y disfrute, y encima en términos y en formas que nosotras las blancas, que nosotras las personas que podemos comprar ese espectáculo de danza folclórica africana, entre comillas, o esa pues ese cachivache de souvenir que me voy a llevar a casa para mi familia, que no tiene nada que ver con tu cultura en realidad, pero que yo considero que sí, entonces hay una producción de este material y me lo llevo como recuerdo para casa, ¿no? Y realmente, ¿no? Eso es que yo he llegado ahí, he deseado un producto basando ese deseo en los estereotipos que yo tengo en mi cabeza respecto a tu cultura, y evidentemente tú me das lo que yo quiero. Porque yo soy la persona que tiene poder adquisitivo, porque yo soy la persona que está ahí de vacaciones en otro país, ¿no? Y hay relaciones de poder tales, ¿no? Que hasta... a través de, ¿no?, de esa objetivización de otras culturas y esa estereotipización, efectivamente llegamos a imponer, ¿no?, nuevos aspectos culturales, por ejemplo, ¿no? Por mucho que sean falsos, por mucho que sean para venderlos al turista que viene, gilipollas, y encima se compra esa mierda de plástico que ni siquiera es parte de nada de mi cultura, pero toma, lo quieres, te lo vendo, porque necesito sobrevivir, porque tu capital, ¿sabes? Tu capitalismo y tu imperialismo me han empobrecido, ¿no? Pero es como, ver cuánto poder tiene esto y cómo realmente... La globalización, al revés de todo lo que nos venden muchas veces, ¿no?, pues fomenta el racismo, fomenta la desigualdad económica y fomenta, en realidad, pues una falsa percepción de ser en constante conexión con el mundo. No, eres en conexión con otra gente como tú y poco más, en realidad, porque la gran mayoría del mundo no se puede mover cuando le da la gana, no puede comunicarse cuando le da la gana, tiene otras formas a lo mejor de hacerlo... Habla otros idiomas que no son inglés y francés y está, y poco más, ¿no? Es como muy complejo todo. Y ya. Madre mía, ¿cuánto hablo? Bueno, siguiendo con cositas que a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, es el privilegio de tener... Bueno, hay una persona que dice, yo tengo el privilegio de, generalmente, poder tener una relación positiva con la policía. En el sentido de que bueno, ahí a lo mejor hay diferencias de clase, ¿no? Pero en cuanto a mi color de piel, no me hace ser sospechoso de por sí el ser una persona blanca, y al revés, sí, ¿no? Con todo esto, por ejemplo, se creó el hashtag de Black Lives Matter, ¿no? Las vidas negras importan, con toda esta serie de asesinatos de personas negras en Estados Unidos a manos de la policía. Y justo gente que iba de antirracista creó el hashtag de All Lives Matter, ¿no?, de todas las vidas importan, diciendo, porque las negras en verdad importan todas las vidas, negando con este, el término este que todavía no hemos encontrado traducción en castellano, de color blindness, de negar que estas personas estaban siendo asesinadas por parte de la policía, y ahí había un componente de raza muy importante. Entonces visibilizar eso es muy importante, ¿no? Con el tema de la policía, por ejemplo, nos encontramos con un vídeo que nos dio mucho que hablar, de un chico que decía, una persona no blanca, que decía, yo juego al Pokémon Go, este que se puso... He jugado una vez, dijo. El juego este de ir con el móvil buscando Pokémon por la calle, y se dio cuenta de que las personas... Era un contexto norteamericano. Las personas no blancas que jugaban a este juego tenían un montón de problemas con la policía. En algunos barrios habían sido disparados por el hecho de, personas blancas que ven que en un barrio hay una persona de color dando vueltas por el barrio, no es de fiar y todo eso. Y habían tenido que encontrarse con un montón de vecinos que les habían expulsado del barrio, problemas con la policía porque los vecinos les habían denunciado. Y bueno, ¿no? Como que nos pareció muy fuerte en el sentido de privilegio blanco. Claro, yo puedo jugar al Pokémon y darme vueltas por todos los barrios que quiera sin parecer sospechoso. Claro, es que justamente él decía, he jugado unos 20 minutos, media hora al Pokémon GO y me he dado cuenta que los primeros 5 minutos me lo he pasado bien. Luego han empezado a entrarme un montón de preocupaciones, ¿no?, a la idea de que ¿cómo podía una persona blanca interpretar, ¿no?, mi comportamiento de verme dando vuelta alrededor de la misma casa y un montón de esas cosas? Entonces él dijo, pues ya está, aquí está el privilegio blanco y aquí decido que voy a dejar de jugar ese juego porque realmente para mí podría ser peligroso. Podría encontrarme con alguien que decide dispararme por ser un hombre negro dando paseos, ¿no?, delante de la misma casa durante 5 minutos. Es que me he equivocado y he mezclado dos noticias. Es cierto que unas personas fueron disparadas cuando estaban jugando al Pokémon GO, pero no sale en este vídeo.

Pues ahí estaba Nadia Ross. Y nos hemos dado cuenta de que no nos da tiempo a sacar uno de los temazos, porque es que no va a servir con un simple comentario, la cosa da para más, que es el tema de la apropiación cultural, que bueno, lo hemos encontrado un montón de información, le hemos hablado con un montón de gente, había gente que dice que eso ya es rizar el rizo, gente que estaba muy puesta en el tema, hemos tenido reacciones diferentes en ese tema, y Madi y yo somos de la opinión que la apropiación cultural es un brazo más, ¿no?, del privilegio blanco y por lo tanto una actitud racista. Y el siguiente de Tofuria va a ser la segunda parte del programa que hicimos sobre relaciones alternativas a la monogamia, que estuvo Belén con nosotros hablando del tema, estará otra vez y estaremos profundizando un poco más en el tema. Para quien no hayáis oído el primero, pues buscadlo en el iVoox o en el Facebook, y entonces haremos la segunda parte. Después de ese, haremos la segunda parte de este. Entonces hablaremos de apropiación cultural, leeremos unos textos que hemos traducido muy, muy chulos, y sobre todo porque también hablaremos un poco de, vale, una vez los tengo estos privilegios blancos, ¿cómo puedo deconstruir o cómo puedo decolonizar mis prácticas? Bueno, intentaremos. Uy, sí. Vamos a hablar. Madre bueno, mía. El tema de la apropiación cultural a lo mejor es un paso que se puede dar, por ejemplo, ¿no? Darte cuenta de estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ya pon la música ya, porque es que nos vamos a comer parte del programa siguiente. Y ha sido pues muy entretenido, muy bien. Sí. Si alguien que nos está escuchando quiere contactar con nosotros, tiene algo que decir, conoce a alguien que tiene algo que decir, pues ponga a esa persona en contacto con nosotros. Siempre estamos esperando contribuciones externas, aportaciones, críticas, lo que sea. Todo lo que decimos es parte de nuestro proceso político y simplemente decidimos compartirlo con quien tiene ganas de escucharnos, pero no significa ni que sea la verdad absoluta, ni que sea correcto, ni que sea justo, ni que sea bonito, y no significa que no podemos equivocarnos. Entonces, por favor, si tenéis algo que decir al respecto, escribidnos, estamos súper encantadas de recibir cualquier cosa, y evidentemente también todo lo que decimos es verdadero para nosotros, ¿no?, en nuestra perspectiva, en nuestra posición, ¿no?, en nuestra posición en el mundo y todo eso. Me parece muy importante subrayarlo. Ahora vamos a escuchar la última canción de Riam, Chris del Occidente. Ahí ya la vimos en vivo en La Rima, en el Festival La Feminista Antirracista de La Rima del 2015, octubre de 2015, y nos gustó mucho. Y nada, y el siguiente directo será el día 30 con Relaciones Alternativas a la Monogamia. Un abrazo. Chao. J'ai du mal à m'extirper des griffes du système. J'suis en bif entre mes tirs et mes fers. Je marche au pas sans la carrure d'un soldat, mais j'prends la résistance depuis mes premiers pas. J'm'enferme dans leur case petit à petit. Babylone me consume à petit feu petit. Le pouce sur un tactile ou sur un 15 pouces. Babylone me pousse vers les sorties. J'communique en abrégé, voire en algèbre. Mais crois-moi, rien ne vaut un jeu, t'es mon réel. C'est le foutoir dans ma tête, j'peux pas le cacher. J'ai le cerveau comprimé entre deux cachets. Éternel, incertaine, le cul entre deux chaises. Un jour j'te souris, un jour j'te crève. Mais tout ont pris le dessus sur le tatami. Faut que j'me relève avec la force d'un sumo tori. être à l'aise. Un stress m'envahit, pourrit mon organisme. C'est le malaise de la ville où l'opulence est placardée sur un mur en platon. Place selon ton statut de prolo ou de cadre. On avance tous dans le même sens. Un troupeau de moutons qui broute l'obéissance. J'ai l'étiquette de l'impertinente. Celle qui critique les cellules à la présidence. Comportement troublant, inquiétant, hésitant, stressant, insolent, voire violent. Je broie du noir sur le continent. Ça s'arrange pas en grandissant. Ces crises de l'Occident, ils veulent disséquer mon cerveau, voir d'où proviennent mes mots. Je leur remue une disquette sous un sourire de bimbo. Mon stress me ronge, me fait perdre ma foi. Si ça faut que je m'éclipse dans la Sierra. Par mes doutes, je m'enfonce dans le gouffre. Leur système me bouffe, c'est mon cœur qui souffre. D'ici faut que je bouge avant de devenir ouf. Avant qu'arrive mon dernier souffle. Guidé par mes doutes, je m'enfonce dans le gouffre. Leur système me bouffe, c'est mon cœur qui souffre. Je bouge d'ici où je marche au pas. Mon Dieu, aidez-moi à être un véritable soldat.